espectorante y una mermelada, un vino caliente y la palabra basta, basta, basta. ¿Qué mañana rara? Ah, sí. Rarísima. Temporada tiene su final, mañana rara aquí en vivo por Radio Panamericana, por la 103.7 y también por Radio Roja, programa coproducido por dos grandes radios de este Valle de Punilla que pretenden que vos alteres un poquito tus sentidos en esta segunda mañana, después del arranque, después de, no sé, haber llevado a los pibes a la escuela, de haber llegado al laburo, de ponerte con la casa, de lo que fuere. Así que aquí hay musiquitas, vamos a compartir las agendas culturales, de la agenda cultural del Valle de Punilla para que estés atento a cosas para no perderte. Y una de ellas es, como siempre le decimos, nuestra pasión por el cine. Y bueno, esta canción, There Is an End, que la escuchamos por los Greenhorns junto con Holly Golightly, es el tema que abre la banda de sonido de la película Flores Rotas, que esta noche vamos a pasar en la Biblioteca Mármol. Estamos en el ciclo Cinema Valle Hermoso, recorriendo algunos directores importantes, y durante este abril estamos revisando la filmografía de Jim Jarmusch, y justamente hoy, martes 22 de abril, toca ver Flores Rotas, una excelente película, una especie de adaptación libre del mito del Don Juan. Está protagonizada por Bill Murray y justamente su personaje, después de ser abandonado por su última conquista, recibe una carta anónima en la que se le informa de que tiene un hijo. Tan inesperada noticia lo impulsa a emprender un viaje en busca de sus antiguas amantes para resolver el misterio. Una película que se ganó el Gran Premio del Jurado en Cannes en 2005 y que tiene unas críticas infernales. Yo la vi en su momento cuando salió en el cine. Por supuesto que se coló en la selección y en la programación de las películas a revisar de Jim Jarmusch, este director independiente norteamericano que es un gran, gran, gran director y nos estamos viendo peliculones. Por ejemplo, hay una crítica de Pablo Kurt que me gusta mucho. Dice, Flores Rotas tiene dos pilares. La sucesión de delirantes excentricidades del viaje de Don y la cara de Bill Murray. Lo primero, el guión es muy curioso, aunque el cúmulo de situaciones particulares no alcanza a componer una pretendida trascendencia. El segundo pilar es el rostro de un hombre maduro que comprueba el vacío de su presente y la inexistencia de su pasado. Aquí sí, un maravilloso Murray transmite con mucho acierto el cambio emocional de un tipo sin emociones. Acabada la película, puede que la mezcla de sensaciones le obligue a un autoveredicto. Es genial. Es una sucesión de simples ocurrencias. Sospecho que sí. Sospecho que si uno comprueba que lo más que le ha interesado de esta compleja obra que esconde una gran filosofía es el divertido personaje del vecino, es muy probable que entonces haya visto una curiosa comedia con una buena idea y un singular modo de contarla, pero no una obra magistral. Flores Rotas la vamos a ver este martes, hoy, en la Biblioteca Mármol, ahí en 25 de Mayo y Pueyrredón, en Valle Hermoso, con entrada a la gorra, y vamos a disfrutar no solo de esta gran película, de este gran director, sino de esta banda de sonido, que además de estos temazos como el que acabamos de abrir, de cada temporada tiene su final, sino que tiene, sobre todo esta película, una deliciosa banda de sonido que está plagada de un particular jazz de Etiopía. Allá vamos. Thank you. Acabamos de escuchar el tema Teseta del gran compositor etíope Malatu Astatke, músico, compositor y arreglista, por supuesto, como dijimos, etíope. Se le considera el padre del etiojazz. Su formación musical se realizó en el Trinity Laban Conservatory of Music and Dance de Londres, donde estudió clarinete, piano y armonía. También se fue a estudiar para Nueva York, para Boston, donde fue el primer estudiante africano y también el primer africano en conseguir un doctorado en la renombrada Universidad de Berkeley de la música, allí en Estados Unidos. Allí estuvo formándose en vibráfono y también en percusiones. Posteriormente combinó la influencia del jazz y la música latina con la música tradicional etíope. Trabajó con muchos artistas de jazz influyentes como Duke Ellington durante la década del 70. Tras encontrarse con la banda de Massachusetts Eder Orchestra en Addis Abeba en 2004, Mulatu comenzó una colaboración con dicha banda, con la que actuó en Escandinavia en el verano del 2006 y en Londres, en Nueva York, en Alemania, en Holanda, en Glastonbury, en ese famoso recital gratuito que hay en Inglaterra, en Dublín, en Toronto en el verano del 2008. Una cabeza importante de la música, un creador supremo. Y también de él vamos a seguir compartiendo estas musiquitas, que no todas son de la banda de sonido de Flores Rotas, pero ya que encaramos por ahí, nos vamos con este gran, gran músico. Estamos escuchando a Mulatu Astake, un yacero etiopí, combinador, fusionador, bueno, de todo. Este increíble músico que seguimos disfrutando. Thank you. disfrutamos de Malatu Astake, este músico etíope que fusionó el jazz con las músicas latinas, con toda su formación académica por todas partes del mundo, el primer africano estudiando jazz por cualquier lado, y que es parte de la banda de sonido de Flores Rotas, la peli que nos vamos a ver hoy en el Cinema Valle Hermoso, en la Biblioteca Popular Mármol, ahí en 25 de Mayo y Pueyrredón, la película de Jim Jarmusch, protagonizada por Bill Murray, y como excusa de la película, nos escuchamos esta intro rara de esta mañana rara, en la que nos damos el gustito de poner la música que se nos canta, sí señor. Rearmado matutino de sentidos. ¡Qué mañana rara! De la mañana, estamos aquí en vivo en Radio Panamericana a través de la 103.7 y también estamos por ahí, nos estás escuchando en cualquier momento del día porque después queda disponible en la página de Radio Roja, que es radioroja.com.ar. Ahí escuchás los programas cuando se te cante, esa especie de Netflix on demand que escuchás, ahí queda todo en ese medio que está saliendo ahí al aire online, hay transmisor roto, así que queda todo disponible para que lo escuches. Acá termina más o menos a las 12 la mañana rara y vos después a partir de, no sé, de la 1 ya lo puedes escuchar cuando quieras, entras ahí, los botoncitos, está el logo de la mañana rara y te lo escuchás. Además también alguna que otra nota de las que vamos haciendo o algunos segmentos también quedan disponibles aparte para que escuches, compartas y lo que fuere. La invitación es a compartir el quehacer cultural en el Valle de Punilla después de un fin de semana en el que había de todo, lo estuvimos repasando hasta el miércoles, hasta último momento, repasando la gordísima propuesta cultural en el Valle. Después nos retiramos, por supuesto, a la Semana Santa, a descansar y a tratar de recuperar pila. Y aquí estamos de vuelta para una semana completita de repaso y de actividad sensorial. Eso, con las musiquitas, con las palabras, con lo que fuere. Aquí estamos en vivo a través de la 103.7 Radio Panamericana.

the clubs and weapons of war. I know that diamonds means money for this art, but that's not the shape of my heart. That's not the shape, the shape of my heart. Que siempre se advierte. No llamarás a la puerta, no tendrá cura mi herida. Y mucho más que un después, hay un todavía. Y mucho más que un después, hay un todavía. Zambita triste, quisiera estar más contenta. Tal vez anda extrañando corazones severas. Tal vez anda extrañando y con razón que acelera.

11:22 continúa esta mañana rara en vivo por Radio Panamericana, tratando de alterar un poquito tus sentidos. Estuvimos romanticones, melosos, disfrutantes de la vida durante la primera hora, escuchando jazz, escuchando algunas melositudes, y estamos aquí a puro, qué sé yo, sesentas con el Lamento Indio Mixtape. Y bueno, nos vamos metiendo despacito en la agenda, ¿qué les parece? Sí, nos vamos enterando de algunas cuestiones del Valle. Al principio del programa te contamos que esta noche en la Biblioteca Mármol se viene una nueva función de lo que es Cinema Valle Hermoso, esta revisión de directores, y estamos con Jim Jarmusch durante todo abril. Hoy vamos a pasar Flores Rotas, una película del 2005 con Bill Murray, y nos estuvimos escuchando un poco de la banda de sonido, y de ahí nos fuimos hacia las músicas etiopíes que pintan esa película y que, bueno, son súper disfrutables. Pero también contarte que los martes también hay cine en la cumbre. Está este hermoso ciclo de cine francés y hoy van a dar Le Fracture, La Fractura, a las 20 horas, en el microcine de la Sala Carafa. Esto es en la cumbre, pasaje Tassano 55, y cuentan así desde la cumbre Cultura. Raf y Julie, una pareja a punto de terminar su relación, se encuentran en urgencias al borde de la asfixia. Pero en ese mismo momento se lleva en la noche una manifestación parisina de los chalecos amarillos, ¿recuerdan? La peli es bastante reciente, es del 2021, y los encuentra a estos enamorados y en una noche de urgencias con la manifestación de los chalecos amarillos. Su encuentro con Jan, un manifestante herido, hará que sus certezas y prejuicios vuelen en mil pedazos. Afuera, la tensión continúa creciendo. El hospital, bajo presión, debe cerrar sus puertas. El personal está desbordado. La noche va a ser larga. Promete Le Fracture, esta peli que propone la Sala Carafa, el microcine de la Sala Carafa y la Secretaría de Cultura de la Cumbre en estos martes de cine de ciclo francés. Esto es con entrada libre y gratuita a partir de las 20 horas. Hoy estuvimos bien poéticos, así que saltamos a las propuestas del fin de semana para que vos vayas tomando nota o guardando en algún lado de la cabeza, porque hay cositas lindas para hacer, y un lugar que siempre te contamos cosas buenas para hacer es La Rana, la Casa Cultural La Rana, porque fíjate la propuesta para este sábado, para que te vayas anotando. Sábado a la noche en el Centro Cultural La Rana en Villa Yardino, culinario, el hipnotizador de cocina. Es un recital poético-musical de Teo Rubel. La mesa de cocina de culinario está atiborrada de libros, cucharas, copas, hierbas aromáticas y otros elementos indispensables para preparar sus comidas. Sin embargo, para llevar a cabo su cena, culinario hipnotiza a los elementos. Los hace hablar, decir sus más profundas identidades. Cada cosa, antes inmóvil e inerme, se vuelve poesía que el hipnotizador de cocina escucha y comparte ante el público, o mejor dicho, los comensales. Así, por ejemplo, una copa de vino puede llevar a un poema de Lipó, como una cuchara a un poema de Jorge Bocarena. Bueno, súper recontra propuesta de este sábado a la noche en el Centro Cultural La Rana. Es a la gorra, hay una entrada sugerida de 5 lucas, pero es a la gorra. Así que lo que vos puedas, y si te arrimas a ese número que pretenden, fenomenal. Anota, culinario, el hipnotizador de cocina, es un recital poético musical de Teo Rubel el próximo sábado a las 21 en La Rana, Casa Cultural. Bueno, y vamos saltando en la semana, así como fuimos de hoy, de las propuestas cinematográficas de este martes 22, saltamos al sábado y ahora volvemos un día hacia el viernes, porque es una jornada especial y están proponiendo tu participación, hay convocatoria. Se cumplen 5 años del femicidio de Cecilia Basaldúa.

cierta canción, mujer, te has vuelto hoy mensaje de lucha y verdad. Te ofrezco hoy esta canción. Para ser eco de tu voz. Que está creciendo. Armado matutino de sentidos. Qué mañana rara. Escuchábamos el tema Cecilia de Florián Carabajal y Flor Curcio, un homenaje noviembre del 23 tiene fecha este tema, que fue grabado en Capilla del Monte en ese mismo año, que la letra y música pertenecen a los dos justamente. En la voz estaba Flor Curcio, en la guitarra estaba Florián Carabajal, y bueno, lo compartimos. Te repetimos la información que teníamos por ahí sobre la convocatoria para este viernes para marchar en Capilla del Monte. La convocatoria es a partir de las 4:30, con lugar de concentración en la oficina de turismo de Capilla del Monte, 4:30, con cierre artístico musical en la Plaza San Martín. Todo esto en Capilla del Monte, a 5 años. Exigimos verdad y justicia para Cecilia Basaldúa. Nosotros vamos llegando al final de esta mañana rara. Hasta aquí nuestro aporte en cuanto a que sepas todo lo que puedas de la agenda cultural que propone el Valle de Punilla, y también algo de alteración de sentidos con las musiquitas, las lecturas y las cuestiones de las palabras que nos van resonando mientras se labura, mientras se anda por el valle de acá para allá, mientras haces tu tarea, tu actividad o lo que fuere que hagas durante la mañana. Eso no nos importa. Lo importante es acompañarte aquí en vivo a través de la 103.7, de 10 a 12 a través de la Pana, y si no, también para que puedas tirarle play desde cualquier lado, desde la página de Radio Roja. La coproducción es entre la Pana y la Roja, así que después te lo escuchás cuando vos quieras. A partir de más o menos de la 1 ya está disponible para que lo escuches de mañana, de tarde, de noche, y que se te haga rara cualquier momento del día que vos quieras. Mañana nos metemos, pero no dejamos de saludar a la Biblioteca Popular Sarmiento, que cumplió sus 91 años de vida ahí en La Falda, esta ciudad serrana que tiene dos bibliotecas populares a falta de uno, La Babel y La Sarmiento, que está ya con 91 años encima. Se vienen unas cuantas actividades y comienzo sobre todo de talleres o de encuentros también, así que mañana profundizamos en eso junto con una actividad especial que hay el próximo viernes, que es la presentación de el nuevo libro de Néstor Pousa sobre las cuestiones del rock aquí en esta zona, de los festivales y bueno, y todas sus vivencias al respecto. Hasta aquí entonces, qué mañana rara por el aire de la radio de Punilla, por la Panamericana y por Radio Roja. Nosotros nos vamos con musiquita, por supuesto, será la muchacha quien nos invita a ir para el monte. Chau, que tengan la mejor jornada posible. Y a mirar los chulos. Rearmado matutino de sentidos.